explícitamente a que tenía poca formación en teología espiritual, lo cual es bastante normal en la generación de jesuitas de su tiempo. Él, que tenía mucho el empeño de que no se redujesen los ejercicios a pura ascética, dice, hablando de los tiempos de elección, en otro lugar he hablado de los muchos elementos místicos que hay en el libro de los ejercicios, con el intento de deshacer la preocupación de los que les niegan a los ejercicios de San Ignacio toda competencia. Y aquí dice, en este grado superior de vida espiritual. Y aquí hay una equivocación muy seria. Y por tanto, voy a explicar una cosa que no había dicho hasta ahora, y que es muy importante. Los dones del Espíritu Santo está admirablemente explicado en el Padre Royo Marín, en las cosas de Royo Marín, la vaca. Los dones del Espíritu Santo, que son, como sabéis, disposiciones a ser movido por Dios, tienen en el modo de actuar, porque es divino, tienen un modo de actuar superior a las virtudes morales infusas. Pero no son lo supremo de la vida cristiana, de modo que se ordenan y tienden a ayudar y a enraizar en cristiano y a hacer más sincera y más vivida la vida de las virtudes teologales. O sea, si tuviésemos que hacer esto de superior e inferior, tendríamos que poner en la cima la caridad, en la cima de fundamento la fe, y subjetivamente la fe se arraiga en la humildad. Por eso San Ignacio dice que la humildad es el fundamento de la vida espiritual, que no es la fe. En la fe se cimienta la vida espiritual. Sin fe no hay esperanza, y sin esperanza no hay caridad teologal. Lo supremo de la vida cristiana es la caridad teologal. Si uno conservase la fe y perdiendo la esperanza también perdiese la caridad, no iría al cielo. El tener la fe todavía conservada, aunque estuviese en estado de tendencia a la desesperación y de pecado, le podría dar pie al arrepentimiento, la nueva conversión a Dios, a renovar en él la esperanza y recobrar la caridad. Si pierde la fe, no recobrará la caridad nunca. Mientras tiene fe, pertenece a la Iglesia, aunque sea como pecador. Si pierde la fe, no pertenece a la Iglesia. La fe no se compone de gente que esté en gracia de Dios, sino de creyentes. La fe pone en la Iglesia, aunque sea en pecado, y es el fundamento de que puedas esperar y tener caridad, cimiento. Pero sobre este cimiento se edifica la vida cristiana. La vida cristiana en su esencia consiste en la caridad, de tal manera que sin caridad no se va al cielo. Con caridad sí, sin caridad no. Ahora, los dones del Espíritu Santo, que actúan de un modo superior al psicológico humano ordinario, no son superiores a las virtudes teologales. Porque las virtudes teologales, que están arraigadas en cristiano permanentemente, son aquellas por las que hacemos los actos, que nos apoyamos en Dios, que nos justifica, esperamos de Él todos los bienes, los que nos vienen practicando las virtudes y recibiendo los dones del Espíritu Santo, y correspondiendo al amor divino que sentimos, por ejemplo, con el don de sabiduría, correspondiendo con el amor de caridad. Por esto, como que los dones actúan intermitentemente, en la medida que Dios quiere hacerlo. Y a grandes místicos les deja mucha parte de su vida en plena sequedad, como se ve en San Juan de la Cruz y en Santa Teresita del Niño Jesús, el cristiano que está en plena sequedad, sin consolación, no tiene menos caridad ni menos obediencia a Dios que el que está actuado con el don del Espíritu Santo. ¿Me explico, eh? Así como recibir el don y no admitirlo sería gravemente expuesto a perder la caridad teologal, pero no tenerlo no es ningún mal y puede ser una prueba de Dios, ¿eh? Vivimos de fe, no vivimos del don de inteligencia, de ciencia, ¿eh? Amamos a Dios porque correspondemos a su amor amándolo, y el corresponder a su amor amándolo es estar plenamente decididos a cumplir su voluntad, sea con consolaciones, sea sin consolaciones. El cristiano que condicionase su fidelidad a Dios al sentirse siempre movido por el viento del Espíritu Santo, se haría un lío. Y los grandes místicos siempre previenen contra este lío. ¿Eh? ¿Me explico? No se puede despreciar el don del Espíritu Santo, pero nunca se puede pensar que Dios nos lo vaya a dar. No, no está a nuestra disposición, está a disposición de Dios. Y en cambio Dios, sin darnos a sentir que somos hijos de Dios, con el don de piedad, quiere que vivamos como hijos de Dios, creyendo que somos hijos de Dios y amándole con amor de caridad. Cuando uno está en sequedad, ¿en qué consiste la caridad? Pues en el verdadero deseo de cumplir la voluntad de Dios y soportar, por ejemplo, la sequedad. ¿Me explico? Si no me entendéis, preguntad, ¿eh? Yo admito preguntas, ¿eh? Admito preguntas en la exposición, ¿eh? Porque son necesarias para ayudar a pensar vosotros el tema, ¿eh? Bueno. Por tanto, lo que dice el padre Casanovas no es correcto. La vida mística no es un estadio superior de vida espiritual. La vida mística es un modo divino de actuar Dios en nosotros, que en el designio de Dios sirve a que vivamos la vida de las virtudes teologales. ¿Eh? Y de las virtudes morales. Pero de modo que los dones rigen a las virtudes morales infusas, pero se subordinan y ordenan a las virtudes teologales. ¿Eh? Se subordinan y ordenan a las virtudes teologales. Tal vez sea importante tener en claro esta división de tres cosas. Una cosa es... ¿Qué pasa? No. Es que todos enseñan que yo pese el aparato. Sí, está bien, está bien. Entonces nada. Creía que no, está bien. Mirad, la vida cristiana consiste en vivir siendo y obrando como hijos de Dios. Y esto proviene de que Dios ha infundido en nosotros la gracia santificante con las virtudes infusas, teologales y morales, y los dones del Espíritu Santo. Estar en gracia. Estando en gracia, hemos de obrar siempre virtuosamente y estar dispuestos a obrar según el impulso de los dones del Espíritu Santo, no tratar de frenar el impulso del Espíritu Santo. Pero no consiste la vida cristiana en contar con que Dios hará que no tengamos que remar y nos llevará con viento, hará que en la oración no sea muy sencilla porque siempre estemos consolados y lucidados por la virtud divina sin tener que hacer esfuerzos nosotros. Esto no es así. No es así. y está advertido en Santa Teresa, en San Juan de la Cruz, en San Ignacio, en todos los santos. De modo que lo esencial de la gracia de Dios es que somos hijos de Dios. Esta filiación la perdemos pecando moralmente. La ejercitamos obrando virtuosamente y también la ejercitamos obrando según los dones del Espíritu Santo. Pero lo esencial en este dinamismo, en este organismo vivo del cristiano que es hijo de Dios, lo esencial, el núcleo esencial, es el amor teologal a Dios y al prójimo, a nosotros mismos. Esto es lo esencial. Otro concepto es el siguiente. ¿En qué se distinguen los dones del Espíritu Santo? Que, digo, pertenecen a la vocación ordinaria del cristiano. Es equivocado pensar que si no llegamos a ser actuados por los dones, porque Dios no actúa en nosotros, somos menos perfectamente cristianos. Eso es más o menos perfectamente cristiano según se ama, más o menos a Dios. Nada más. ¿Queda claro esto? ¿Queda claro? Lo que pasa es que los dones del Espíritu Santo no son como los carismas o gracias gratis date. Los carismas o gracias gratis date, por ejemplo, el don de profecía, la palabra de sabiduría de San Agustín, la palabra de ciencia de San Alberto Magno, por ejemplo, o de Santo Tomás, que tiene tanta ciencia humana, elucidada por virtud de ti, o de San Ignacio cuando aprendió tantas cosas de letras en la orilla del Carbonero, don de ciencia. Los carismas de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de milagros, discernimiento de espíritus, estos carismas se dan para bien de los otros. Son dones que da el Espíritu Santo a los cristianos que quiere, para que hagan bien a otros. Y por sí mismos, no por sí mismos, salvo que sean usados como ocurren los santos, con agradecimiento a Dios, humildad y caridad con el prójimo para hacerles bien, por sí mismos no aumentan la gracia. Santa Margarita no creció en santidad cuando se le apareció el corazón de Jesús. Lucía no creció en santidad cuando vio a la Virgen María. Bernadette Subirús no creció en santidad cuando vio a la Virgen María. Dirá, seguramente creció en santidad. Sí, porque sintió agradecimiento, fue fiel, tuvo valor para pelear, para decir la verdad y soportar todos los sufrimientos que le venían encima, y fue fiel para bien de la Iglesia a dar testimonio de aquellos carismas, me explico. Pero en sí mismo, una revelación dada para que se comunique a la Iglesia que tiene que hacerse tal cosa, que el corazón de Jesús desea, la fiesta de Corpus. Santa Juliana de Falconieri está canonizada, no porque el Señor le revelase que quería la fiesta del Corpus Christi, sino porque cumplió la voluntad de Dios. Los carismas se dan para bien de los otros. Los dones se dan para bien de uno. Bien que consiste, en definitiva, en el aumento de la caridad teologal. Por tanto, que los dones pertenecen a la vocación ordinaria del cristiano y no los carismas. Que los dones pertenecen a la vocación ordinaria del cristiano quiere decir que nadie tiene que pensar que no tiene los hábitos infusos de disposiciones para ser movido por Dios de una forma superior al modo humano y hacerle llegar a decisiones que no llegaría su prudencia. Conocer la voluntad de Dios de un modo más perfecto y cierto que lo conocería con elecciones racionales. Uno tiene que pensar que no esté todo cristiano disponible para esto, si Dios quiere actuarlo. Y porque además la actuación de los dones del Espíritu Santo se ordena totalmente al aumento de la caridad. ¿Me explico? ¿Me entendéis? O sea, los dones del Espíritu Santo son santidad y por tanto sirven a la caridad. Si no sirviesen a caridad no serían santidad. No son un estadio espiritual superior de vida espiritual, como dijo el padre Casanovas. No son un estadio superior. Son un modo suprahumano de actuación en que Dios actúa en nosotros y nosotros somos movidos. Como instrumentos libres, pero somos movidos. Mientras que con la gracia que actúa las obras virtuosas, la gracia cooperante que nos hace orar según los hábitos, las virtudes infusas, con esta gracia nosotros nos movemos siendo también movidos por Dios. Mientras que en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo solo somos movidos por Dios, como sujetos que libremente se dejan mover, pero sin actividad nuestra. ¿Está claro? Pero este modo superior no es un estadio superior de santidad. No, la santidad solo consiste en, se crece en santidad cuanto se ama más. Entonces se arraiga en nosotros la gracia santificante y por tanto tenemos más caridad teologal. ¿Ha quedado clara esta cosa? Los dones del Espíritu Santo pertenecen a la vida de la santidad porque sirven a la caridad. Los carismas no pertenecen a la vida de la santidad, pertenecen a la vida de la actividad de un cristiano en trabajo apostólico y santificador de los otros, para bien de la Iglesia. En teoría, los carismas se pueden dar a quien no esté en gracia de Dios. Podría uno tener don de profetizar una cosa verdadera aun siendo él un pecador. Quiero decir, no es signo de santidad un carisma apostólico, porque Dios puede hacer que alguien haga bien a otros y a sí mismo no se haga bien, lo que temía San Pablo, no sea que mientras hago bien a los otros yo mismo no sea justificado, decía San Pablo, que temía. No sea que mientras predico a otros yo mismo no sea justificado. Recordáis, San Pablo tenía conciencia que estas cosas se daban para bien de los otros y no son méritos en el sentido, está el mérito en usarlos bien y con fidelidad, etcétera, y en providencia ordinaria Dios estos carismas los da conexos con los dones, y al que da, aquel a quien le da un gran don de ciencia le da también muchas veces palabra de ciencia. Palabra de ciencia es que sepa hablar y escribir para que quede en la Iglesia el bien que él adquirió. San Francisco de Sales, por ejemplo, o San el venerable Tomás de Kempis. La luz que él tuvo, Dios le dio el don de ponerlo en unos libros que han ayudado a la santidad de millones de cristianos. Vais viendo, ¿no? Santa Teresa de Jesús. Era santa porque amaba mucho a Dios. Además, era fidelísima a dejarse mover por Dios, y Dios le movió a unos dones místicos muy elevados, muy que pertenecían a la santidad de Santa Teresa de Jesús. Pero además le dio palabra, don profético para escribir, y ha iluminado a la Iglesia con su doctrina espiritual. ¿Me vais entendiendo, verdad? O sea, los dones del Espíritu Santo, que no son un nivel superior de santidad, pertenecen a la santidad. Los carismas, o dones del carismas dados por el Espíritu Santo para utilidad de la Iglesia, no santifican al carismático. Si acaso santifican al que recibe la predicación, al que presencia el milagro, al que recibe, al que lee el escrito de aquel. Santa Teresa no fue santa por escribir, sino que fue santa porque vivió fielmente las emociones que Dios con que Dios enardecía su amor a Dios, y porque cumplía su deber, porque escribía por obediencia, y todo eso no fue meritoria, y hacía bien y quería hacer bien a los otros. pero su santidad consiste en su fidelidad a la voluntad de Dios. No consiste en la gran fructificación que ha hecho en la Iglesia sus escritos. Esto es la santidad de los otros, de los lectores de Santa Teresa. ¿Verdad? Me explico esto, ¿eh? ¿Veus eso? ¿Lo veis, eh? O sea, santidad en la que hay virtudes y dones. Los dones en el modo de obrar son superiores a las virtudes, pero en la ordenación del hombre a su felicidad eterna y a su santidad, los mismos dones del Espíritu Santo, actuando de la forma más excelente en la séptima morada de Santa Teresa, etc., sirven a la caridad teologal. Si no, no serían dones místicos. De tal manera sirven a la caridad teologal que sin dones místicos actuados se puede amar a Dios más que con dones místicos. Lo cual no quiere decir que como que los dones místicos Dios los da para aumentar la caridad, el que los rehúsa está procurando amar a Dios menos de lo que le amaría, sencillamente. Sí, sí, me explico. Pero Dios puede hacer que uno le ame mucho haciéndole pasar por un túnel insoportable de incredulidad, ¿verdad? Como la tentación larguísima de Santa Teresita en Jesús, nunca bastante leída, porque nos asusta leerlo, ¿eh? Y porque ella no dijo todo lo que pensaba, ¿no? Se nota. No quiero seguir porque blasfemaría. Fijaos cómo estaría ella, ¿no? Ya he dicho demasiado. Estaba fastidiada. Estaba muy inquieta y no conformada en su sentimiento. Aquí el padre Orlandis decía una cosa que yo creo que es verdaderísima. Ella solo habla de que le parecía imposible el cielo. Esto es su tentación. Le parecía imposible la vida eterna. Es irreal. Quería creer en la vida eterna y hacía actos de fe continuamente, pero no sentía la fe en la vida eterna. Y le parecía absurda. Y no quiere escribir más para no blasfemar. Pero dice, ¿por qué le parecía absurda la vida eterna? Porque en su Dios le había dado el don del Espíritu Santo, de la caridad al prójimo, de desear estar sufriendo por el prójimo, de modo que no deseaba el cielo cuando estaba en paz para ver a Dios, sino para orar con más fervor por vosotros y hacer bien en la tierra. Pues habéis fijado la liturgia de hoy, Dios del cielo miró la tierra. Eso es lo que quería Santa Teresita. Este texto lo hubiera tranquilizado mucho, ¿eh? ¿Eh? No le cabía en la cabeza cómo se pudiese ser feliz, por ejemplo, habiendo en el infierno gente querida de uno. Orlán decía que era lo que menos entendía. Dice, entiendo, me cuesta menos creer en la Santísima Trinidad y creer en cualquier misterio que creer en la permisión de la condenación, porque no me imagino un bienaventurado que piense, si hubiese sido más fiel a Dios, hay almas en el infierno que se hubiesen salvado. ¿Y cómo puede este hombre ser feliz eternamente, decía el padre? Si yo no lo entiendo. Y esto lo decía siempre. Un estímulo tremendo, ¿no? Y decía, y esto es lo que le pasaba a Santa Teresita, que no le, que se rebelaba contra la idea de que ella tuviese que ir al cielo y otros que no iban. ¿Eh? No sé si me explico. Que es luego lo más duro de aceptar, es que Dios condene a hombres. ¿Eh? Y entonces ya no dice, no quiere decir más para no blasfemar, porque entonces... Sí. Si os habéis oído, estos días habéis oído hablar de la gracia de Dios y de los misterios y las herejías que en torno a ellas se han formulado, ya veréis que si tenéis en cuenta esto que voy a deciros ahora, pues tendréis que encomendaros a Santa Teresita, que se sufrió este tormento para no poneros frenéticos. Pero yo no quiero que os pongáis frenéticos, pero sí que viváis en perpetua oración. Adiós. Tomándole la palabra, porque en la liturgia hay cosas muy, muy gordas. Oh Señor, que queréis que todos se salven. Pues hacemos esto. Oh Dios, que a todos salváis y no queréis que nadie se pierda. Oficio la liturgia. Orlandis decía esto. Es cierto, cierto, que Dios, sin destruir la libertad del hombre, podría, en su providencia, no permitir la condenación de ninguno. Es cierto. Porque cuando se dice que Dios permite la condenación, respeta el libre albedrío. Es un triste consuelo que respete el libre albedrío. No sé si me explico. Pero Andy decía, es cierto que Dios podría, en su providencia salvífica, no permitir la condenación de ningún condenado sin anular el libre albedrío y el mérito. Bueno, aquí tienes una proposición que no es ninguna herejía. Y que si uno piensa que Dios no ha escogido este camino, sino otro, que ha permitido la condenación de algunos o de muchos, pues es un misterio. Y lo que es cierto es que nosotros hemos de acatar la providencia de Dios, como San Pablo hace, multitud de los misterios de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Todas las cosas están en Él y en Él subsisten, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Este inciso me ha venido porque el otro día me pedisteis que os hablase de cómo dirigía el padre Orlandis. El padre Orlandis dirigía, diríamos, muy sencilla, en el sentido de no cavilosa, y muy exigentemente y muy sinceramente, y así, entre comillas, de una manera muy bestia, he dicho así, en argot estudiantil. No sé si me explico, porque cuando quería hacerte sentir que estabas tonto, pues te lo decía de la forma que más te pusiese de cara a la pared. Y nunca, nunca adulaba a sus dirigidos. Y por eso tenía pocos, diríamos. Me procuró que en la escuela hubiese poca gente, ¿no? A mí me dijo un día, acabo de mandar a paseo a este señor. Me ha venido a ver diciendo que quería consultarme una cosa. Y bueno, es economista, dice. Y ha comenzado a explicarme toda una serie de teorías que él tiene. Al cabo de un rato yo he pensado, este hombre no quiere consultarme nada, quiere hacerse el sabio y que yo le conozca a él y que yo oiga lo que él piensa. Y entonces he dicho, mire, esto que usted me explica a mí no me interesa. Dice, yo hace tiempo que estoy más acostumbrado a aconsejar y hablar, que no que vengan a darme consejos y a hacerme discursos. Dice, porque ya no es mi situación en la vida, no. La gente que viene a ver no me vienen a enseñar, vienen a que yo les oriente. Es una manera muy bestia de decirlo, ¿eh? Muy bestia, porque ahora siempre se pondera, hay que saber escuchar. Pues por antes dijo que no tenía ganas de escuchar, porque lo que decía no le interesaba, porque lo suyo era hablar él y que lo escuchara, ¿no? La gente viene a que yo les aconseje, y estoy más acostumbrado a hablar yo aconsejando que a oír cosas que no me interesan. De modo que si usted tiene algo que preguntarme, me lo pregunta, y si no, lo que usted me cuenta, yo no puedo usted dejar estar. Y se fue. Dice, supongo que no volverá más. Dice, pues que no tenía ganas de perder el tiempo. Es una, bestia esto. Bueno, estas cosas con aquel señor funcionó para que no volviese más, no le contase cosas que él no quería oír. Con otros funcionaba en el sentido que te decía, te rompía los huesos y te decía meter en un sitio. Porque yo que quería ser notario y me hizo estudiar filosofía, me dijo, si tú quieres ser sabio, no vuelvas por aquí. Todo el día me está diciendo que estudie y que lea toda la biblioteca. Estaba siempre exhortándome a estudiar. Y después me decía que si lo que yo quería era ser sabio, no valía la pena que volviese por la escuela. Quería que cambiase, que quedases bien rectificado en la actitud. No estaba para bromas. Escola no era un sitio para promocionar prestigios intelectuales. Era un sitio para trabajar por el corazón de Jesús. Era tremendo, Yo muchas veces he tenido escrúpulo, porque habiendo tenido este cuerpo con él 14 años, y cada vez que yo decía una cosa que él no veía que estaba equivocado, decía, eso lo dices tú, pero no es así. O sea, que fíjate que no había mucho preámbulo, no sé si me escuchó. Eso lo dices tú, no es así. Entonces explicaba lo que era. A veces cosas que era importante entenderlas, pues te las explicaba, no sé, hay cosas filosóficas incluso, teológicas, que se las habré oído decir a lo largo de los 14 años, pues algunos centenares de veces. Porque la tarea del profesor no es imponer lo que él piensa al discípulo, pero es ayudar a que el discípulo piense. Y el discípulo, para que piense, muchas veces necesita oír lo mismo 50 veces, porque si no, no se entera y no se pone a pensar él. Cuando comiences a pensar tú, después ya aquellas 50 veces que lo has oído sin entenderlo, te sirven. Antes de entenderlo tú, es un fastidio. Pero para Brandis no procuraba no ser fastidioso, procuraba hacerte bien. Y para hacerte bien tenía que explicarte una cosa, que al volvértela a explicar, ya el implícito era que no le habías entendido antes, ¿no? Lo cual no es muy agradable, ¿no? O sea, no se pasaba bien, diríamos, en estos momentos fuertes. Después, que era un hombre muy ameno, muy divertido, y te daba consejos de todo tipo, muy graciosos, y hacía chistes, y era muy humano, y era muy simpático, porque era muy cariñoso y te encontrabas bien con él. Pero era una educación fuerte. A mí me reñía muchas veces, y una cosa que nunca entendía que quería. Me reñía de, yo soy un hombre acomplejado, toda la vida lo he sido. Y, por ejemplo, la gran dificultad mía de escribir, que ha sido extraordinaria, por fin se fue arrancando gracias a la señorita María Comadrona, que os decía el otro día, pues me venía de que siempre estaba indeciso de decir las cosas, o si lo decía, si no lo decía. Y claro, él quería que yo pues escribiese y fuese profesor. Y me decía una cosa que me sirvió mucho cuando fui catedrático de instituto ya, y después en la universidad. Decía, tú tienes que hablar tan cuan potestad te mades. Y claro, tan cuan potestad te mades, es como dice el Evangelio que hablaba Cristo. Y que los fariseos no hablaban tan con potestad de naves, hablaban soberbiamente, pero no tan con potestad de naves. Y el pueblo que oía a Jesús veía, este es distinto de los escribas, este habla como teniendo poder. Y claro, esto de que yo tenía que hablar tan con potestad de naves, riñéndome de mi complejamiento o timidez o no. Me decía que yo no veía que viniese a cuento ni por qué me lo decía ni sé por qué tenía que decirlo, ¿eh? Alguna vez lo he citado mal esto, refiriéndolo como si fuese una cosa que decía a los de escola. Yo no sé si lo había dicho a los de escola. A mí no me lo decía como cosa de los de escola, sino de mí en cuanto que era discípulo suyo, en cuanto de escola. Me lo decía a mí. Lo cual puede tener que ver con una cosa que yo en momentos de la vida fui evolucionando, porque él mismo me había hecho evolucionar, ¿no? Yo, los primeros años de conocer al padre Landis, de un año, ¿eh? Fue como una especie de, no sé, como una persona que está, como el agradecimiento que tiene uno al que se está ahogando, ¿no? Y le salva, ¿no? Que te coja, que agafas fuerte. Si uno sufega y van a la salva, te agafas fuerte. Yo me cogía fuerte con él. Y cuando pues encontré el camino de la vida por él, no, pues decía, lo veía tan toda la vida anterior y posterior, tan distinta y tan, que jamás se me hubiera ocurrido 3 años antes de conocer al padre Landis, no me hubiera ocurrido que estuviese yo estudiando filosofía y habiendo descubierto Santo Tomás y con decisión de dedicarme a esto. Y si, y si usted es mor, ¿qué faré yo? No os preocupéis, no necesitarás, ya no necesitarás que ninguno te aconseje. Ya no necesitarás que nadie te aconseje. O sea, el fruto de su dirección en mí sería que yo después sabría siempre lo que tendría que hacer sin necesidad de aconsejarme con otros. Entonces, os diré con franqueza, esto me escandalizaba. Porque tampoco había entendido, por ejemplo, que Santa Teresita de Jesús nunca tuvo director. Algunos confesores no la entendieron nunca. Y uno, que parece que tenía mala fama para tratar religiosas contemplativas, un misionero para convertir pecadores, un franciscano recoleto, aquel sí que lo entendió, ¿eh? Alejo, no sé qué. ¿Recuerdas? Y su director fue siempre Cristo. Y lo dice Santa Teresita. Y esto es sencillamente la actuación del don de consejo, que funciona. Y el padre Landis me decía, no te preocupes, ya no necesitarás. Ya sabrás lo que has de hacer. Estas cosas me las dijo. Con el tiempo, con la perspectiva, ahora yo pienso que tengo que decirlo. A mí me decía, tú tienes que hablar tan con potestad en Arles. Esto me hace entender que el padre Igartua dijo, el padre Orlandis la fundó, pero Canals la instauró. Hablando de escola, cosas y eso. Con lo cual, también padre Orlandis se anticipó a una cosa que entonces era muy escandalosa. Suponer que una obra apostólica, y ha habido muchas, depende de un laico. No jurídicamente, sino carismáticamente. Y como que es carismáticamente, no quiere decir, lo cual por otra parte es muy posible, posible que sea lo más cierto, que yo no sea el menos santo de Escola Gorgesu. Podría ser que fuese así, esto solo lo sabe Dios. Y no obstante, soy el que la ha instaurado. Y si yo, por reconocerme que soy menos santo, renunciase a mi tarea de fidelidad a la instauración de Escola Gorgesu, no cumpliría la voluntad de Dios, sería menos santo por no hacerlo. ¿Me explico? Y yo, por hacer esto, que por otra parte, aquí hay unos que me han oído, yo en un momento dado de la vida pensé que yo tenía que dar ejercicio a San Ignacio, y el padre Suñar lo probó, ¿eh? Y se lo tomó la iniciativa este, el Pérez Mosso, y fue muy bien para vosotros y para mí, y estoy dispuesto a hacerlo siempre que convenga. Y entonces en Granollers me di cuenta de una cosa. He dicho, hay la santidad a la cual pertenecen las virtudes y los dones del Espíritu Santo, y a la que no pertenecen los carismas. No pertenecen a la santidad, son para santidad de los beneficiados del carisma. Y hay los ministerios y potestades. Autoridad docente en la Iglesia solo la tienen los obispos, y por delegación suya los presbíteros. Poder de absolver pecados solo tienen los presbíteros. Poder de consagrar el cuerpo de Cristo solo tienen los presbíteros. Ministerio, sacerdocio ministerial. La santidad es la santidad. Y a la santidad se ordena todo. Y a la santidad pertenecen también los dones del Espíritu Santo en la medida que Dios disponga. Siempre teniendo en cuenta que en la santidad todo se mide y todo se ordena a la caridad teologal. Y eso es la santidad. Y a la santidad sirve, a la santidad de los otros, los carismas. Y a la santidad de la Iglesia sirven los servidores en el sacerdocio ministerial, sucesores de los apóstoles. ¿Verdad? Son tres cosas. Lo único que lleva al cielo es la caridad teologal. Ni los carismas ni los ministerios, sino el cumplimiento fiel de los ministerios y de los carismas. No sé si está claro esto, ¿eh? Y ahora pasa una cosa muy divertida, que así como autoridad pastoral, magisterial, rectora de la Iglesia y sacramental solo la tienen los ministros ordenados, ¿eh? Que no por ello son más que los otros cristianos, sino todas las mujeres serían menos que los curas, ¿eh? Y habría una discriminación que Dios no ha creado. En cambio, los dones carismáticos de profecía, de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría, los distribuye Dios como quiere. Y no se había dicho mucho hasta ahora que dos fundadores de la vida religiosa occidental, sin las cuales toda la historia de la Iglesia sería distinta, no fueron nunca presbíteros, San Benito y San Francisco de Asís. Uno, porque los monjes entonces no se les ocurría ser sacerdotes en general, era otra cosa. Y el otro porque, ocurriéndosele, por espíritu de renuncia, no quiso tener este bien tan grande de la dignidad sacerdotal, por espíritu de pobreza. Que providencialmente no fue seguido por la orden franciscana, pues se consideró una motivación personal de él, y los mismos franciscanos iniciadores, y sobre todo San Buenaventura, el gran constructor de la orden como comunidad al servicio de la Iglesia, pues dejaron estar esto, que también comportaba no estudiar teología. San Francisco no quería ser teólogo, pero Dios quería que los franciscanos lo fueran. Si no, no tendríamos a San Buenaventura, doctor de la Iglesia, ni a San Maximiliano Golbe, gran apóstol mariano, escritor digno de ser declarado doctor de la Iglesia, su carisma apostólico mariano tan grandioso, del cual nacen las familias de Nazaret y tantas cosas. No sé si me explico, pero el señor Colbert ha tenido este carisma siendo sacerdote. San Francisco de Asís tuvo el carisma de fundar la vida franciscana en la iglesia y de hacer un bien a la iglesia, al cual debemos todos, pues desde el Via Crucis hasta los Belenes por Navidad. La manera de vivir la Navidad, todo el occidente, es el bien de Francisco de Asís. La manera de vivir la Navidad. ¿Eh? La manera de vivir la pasión. Él estaba ad mater dolorosa, ¿eh? La idea de los dolores de la Virgen, la idea de todo eso es de San Francisco de Asís. No era sacerdote, no quiso serlo. Y por otra parte, cosa muy sorprendente, que la conversión y la vocación al ponerse al servicio de la Iglesia, de lo que resultó la fundación de la Compañía de Jesús, de los primeros que hicieron los votos en Montmartre. Había uno que era ya sacerdote, pero San Ignacio era el que le predicaba a los ejercicios. Al fin y al cabo también era sacerdote Melendo y Pérez Mosso, y él que daba los ejercicios. Que precisamente lo estoy diciendo, no es esto constitutivo de la santidad. No es porque San Ignacio fuese más santo que otros santos, sino porque tuvo este carisma de los ejercicios. Esto es carismático. Los ejercicios es un don dado para bien de la iglesia. Pero con este don que Dios le ha hecho para bien de la iglesia, los ejercicios, hizo santo San Francisco Javier, ayudó a que se convirtiese a la santidad apostólica San Francisco Javier, al padre Fabro, Cornelio Jayo, Diego Laínez, Nicolás Salmerón, etc. Después teólogos en Trento, misioneros en Oriente, todo eso. Era un laico que predicaba a laicos e incluso a sacerdotes, y les llevó los votos de Montmartre. Santa Catalina de Siena, que naturalmente, como que era mujer, no era sacerdote, fue la gran consejera de los papas despistados de su tiempo. Y hay un pasaje que yo no lo he leído directamente, he leído poco Dante, pero que lo citaba en alguna parte. Pero Santa Catalina, cuando se tomó la decisión de ir al Papa de Avignon a Roma, no estaba Santa Catalina. Las mujeres no entraban en los conclaves, ¿no? Era una monja carmelita dominica, terciaria dominica. Y entonces Dante dice que la Vergine Caterina col suo non essere risplendeva, dice, brillaba la Virgen Catalina por el hecho de no estar allí, quiere decir que todo lo que se decía era lo que decía Catalina, y todo el mundo, el Papa y los cardenales, todo el mundo andaba en arremolque de una mujer de menos de 30 años que les había explicado lo que tenían que hacer. Y esto no quiere decir que Santa Catalina fuese más santo que aquel Papa, que los cardenales. Parece que sí, que lo era, ¿no? Pero esto no consiste. Puede haber una santa virgen, santa contemplativa, con una vida mística elevadísima y una caridad extática, entregada a Dios hasta la inmolación, que no haya escrito una línea. La santidad de Santa Teresita es su santidad. Dios le dio el don y el de sus hermanas de velar por esto y hacer todas las trampas que conviniese hacer para que se colasen los manuscritos, ¿no? Con prudencia y picardía, para bien de la iglesia. Pero la santidad de Santa Teresita no consiste en el bien que ha hecho después a la iglesia. Este bien es carisma doctoral, lo otro es santidad. ¿Me explico, La santidad es la santidad, y a ella pertenece las virtudes, los dones del Espíritu Santo, todo ello ordenado que es la caridad teologal, que está por encima de todos los dones, y que si se tiene caridad teologal muy intensa y fielmente, aunque se esté en desolación y no se haya tenido ni un don místico en toda su vida, se es santo. Por tanto, la mística no es el nivel superior de santidad. No hay más superioridad en la santidad que el amor. ¿Está claro esto? Santidad, carisma, ministerio. Todo sirve a la caridad teologal. Todo sirve a la caridad teologal. ¿No entendéis eso? Son conceptos que están en la escritura. Pregunteo. Es que entonces, dice santidad, carisma y ministerio. Son tres conceptos. Y los dones del Espíritu Santo no son carisma. Están en la santidad, no son carisma. Están en la santidad. Y están en la santidad. ¿Cómo es que no es más santidad? O sea, los dones del Espíritu Santo. No. Porque, ya lo he dicho, mira, la jerarquía del... Hago un cuadro de jerarquía, un papel. Voy a hacer una especie de esquema de la vida cristiana, el viviente cristiano. Bueno, centro del alma, entitativamente, ontológicamente, hay la gracia santificante, que es una cualidad misteriosa que nos hace partícipes de la naturaleza divina y por la que vive en nosotros la Santísima Trinidad. Esto es la gracia santificante. El alma, que tiene las gracias santificantes, así como el alma, por ser espiritual, tiene las facultades de entendimiento y voluntad, y de memoria, el alma, que tiene las gracias santificantes, tiene las virtudes infusas morales. Prudencia infusa, que en lugar de tomar los criterios de los precógnita prácticos, los de la natural sindéresis, lo toma de la fe, de la ley de Dios contenida en la Escritura y en la tradición de la Iglesia. Virtudes morales infusas. Dones. Estas son hábitos activos. Dones del Espíritu Santo. Y ahora, para entendernos, aunque las virtudes morales infusas, y lo que voy a poner aquí, son las virtudes teologales, funcionan de modo humano, y los dones del Espíritu Santo funcionan de un modo divino, pero los dones del Espíritu Santo dominan y rigen las virtudes morales infusas. Por ejemplo, si uno con don del Espíritu Santo siente que Dios quiere que tal cosa, y en cambio, puesto a deliberar con el modo de tercer tiempo de hacer elección ignaciana, no le saldrían las cuentas nunca, es que Dios no le ha llamado que haga aquella deliberación. Y cualquier director prudente diría: déjese usted estar de deliberaciones y no haga cálculos ni cosas. Usted, de un modo que es de Dios, Dios siente que Dios quiere que haga tal cosa, pues hágala y no pense más, saltando por encima de la, no contra la, esto no es contra la prudencia, pero está más allá de la prudencia, está por encima. Los dones del Espíritu Santo gobiernan a las virtudes infusas y le ponen el pie en el cuello a la misma prudencia sobrenatural. ¿Me explico? Pero están por debajo de las virtudes teologales. A pesar del que el modo de las virtudes, mira, el modo de las virtudes teologales, yo creo que soy hijo de Dios, pero si no tengo el don de piedad, no me siento hijo de Dios, no siento la ternura que siente un niño con su padre, el sentir que Dios me cuida como a su hijito, ¿no? Como dice la, sentir aquello que la Escritura dice, que Dios nos coge en su brazos y nos pone sobre sus rodillas y nos acaricia. Creo que Santa Teresita lloraba leyéndolo. El sentir que esto es así, que algunas veces en la vida puedes sentirte así, mimado por Dios, es un modo superior a la fe, que es oscura. Crees que eres hijo de Dios y no tienes ninguna experiencia humana, ni sociológica, ni literaria, ni cultural, que te haga ver la realidad de la divina habitación, que el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en el alma del cristiano. Lo creemos por la fe, pero precisamente porque en su materia circa quam, las virtudes morales infusas, aun ordenándose a la vida de la gracia santificante y ordenándose a la filiación divina, en su materia circa quam, coinciden con las virtudes morales humanas, y según algunos teólogos no son otra cosa que las virtudes morales humanas, entitativamente elevadas por la gracia, conociendo por tanto obras meritorias, lo cual decía el cardenal Villot y le gusta. Le gustó mucho a uno de los Opus Dei, pero no le gustaba al padre Orlandis, ¿eh? Pero ciertamente material y tersunta las virtudes morales infusas son como las virtudes morales de la ética de Aristóteles, que trataba el padre Orlandis y Santo Tomás en esos ejercicios. La estructura de la elección prudencial es igual, está, la de San Ignacio es la misma que está en la ética de Aristóteles. Intención del fin, consideración de los medios, elección, etc. El otro día yo lo decía, ¿no? Pero aunque las virtudes teologales en el modo son humanas y los dones del Espíritu Santo en el modo son divinos, pero nota bien, el don de inteligencia y el don de ciencia, que tienen que ver con la virtud de la fe, no me instalarían, sirven a mi santidad y son hechos, pertenecen a la santidad del que los tiene para vivir de una forma coherente con la fe. Y si Dios no se lo da por vía de don, le deja palo seco en la fe en toda oscuridad, y lo pasa mal. O lo puede pasar muy mal, pero lo pasa. A Dios hay que pasar de todo. Y si yo creo lo que Dios me revela y me apoyo en Él, entonces estoy en el camino de la santificación, porque esto me puede llevar a la esperanza teologal y a la caridad correspondiente al amor que Dios me tiene. Y entonces llamo a Dios y ya está. Porque perseverar en el amor de Dios es salvarse. Y la esperanza, la perseverancia la tengo que esperar de la misericordia divina. De la misericordia divina. Pidiéndola siempre con la oración, poniéndome a tiro de hacerme disponible para la perseverancia, con algo que son, como quien dice, congruencias con la perseverancia, no méritos de condigno, congruencias con el don de perseverancia, que son la piedad filial, la devoción a la Virgen, la humildad confiada en Dios, no la humildad humana. La humildad humilde, la humildad cristiana es muy sencilla. Siempre es un consuelo saber que somos mucho menos de lo que nosotros nos damos cuenta cuando vemos que somos poco. No te muinis, si somos mucho más virtuosos de lo que pensamos. La cuestión es que Dios tenga misericordia de nosotros. Es aquella oración, omnipotente y sempiterno Dios, que con la abundancia de tu piedad excedes no solo los méritos, sino los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia para que quites lo que la conciencia teme. Lo que la conciencia teme es aquello que nos damos cuenta y los pecados ocultos que ni nos damos cuenta. Pero Dios mío, qué virioso debe ser. No te preocupes, Señor, que tú con tu abundancia y tu piedad excedes los méritos de los hombres. Derrama tu misericordia para quitar lo que la conciencia teme y añadas lo que la oración no presume. Fijaos bien, que le pedimos a Dios que nos sobreapuise, que nos hipose de más lo que no presumimos pedirle. Hay cosas que nunca se nos hubiese ocurrido pedírselas a Dios, ¿no? Que a lo mejor Dios nos la quiere dar. Pues si tenemos que estar haciendo penderle el don de Dios de nuestras peticiones, le ponemos unos límites. Con la abundancia de tu piedad excedes no solo los méritos, sino incluso los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, de modo que quites lo que la conciencia teme y añadas lo que la oración no presume. Eso yo le llamo la oración por logaritmos, según aquello del boy del padre Colón, ¿no? Que solo un chico muy mundano, que vivía muy mal, le decía a un amigo suyo, voy a rezar, se rodeaba un momento y se levantaba enseguida. Caramba, ¿cómo, qué rezas tú? Es que yo rezo por logaritmos. ¿Qué rezas? Átame, Señor, y ten piedad de mí. Ah. Soy, ¿eh? sentía loco, decía esto. Entonces Dios le dio una muerte santa. Se acababa de confesar y le pegaron un tiro. Salir de la Tumaya, me parece, ¿no? ¿Recuerdas la novela? En plena guerra carlista segunda. Pues las virtudes teologales están por encima, ¿no? Tú, oi que tu em demanaves una jerarquia aquesta, no? Tot això és la santitat, eh? Les virtudes teologales estan arriba, eh? Sí. La fe debajo, la esperanza en camino hacia la caridad. Puedes ponerla, fe, esperanza y caridad, subiendo. Fe, esperanza, caridad. Porque si tuviese toda la fe, de modo que si fuese capaz de mover montes, pero no más eso y nada, dice San Pablo. En cambio se dice en muchos sitios que sin la fe, no. El que pensase lo importante es la caridad. Vamos a amar y dejémonos estar de historia, ¿eh? Que es lo que predican muchos ahora. Esto es lo más anticristiano, por la apariencia que tiene de cristiano, que puede haber. Dediquémonos a amarnos entre los hombres y prescindamos de la revelación divina, ¿no? Y así van las cosas. Y esta caridad humana sin fe no produce Teresas de Calcuta, no produce, ni padres apóstol de los leprosos como aquel Damián de Forster, ni educadores de los pobres como San Juan Bosco, no produce. No es nada. No es nada. La caridad está montada sobre la fe por el camino de la esperanza. Y esto está por encima de los mismos dones del Espíritu Santo. Ahora, todo esto pertenece a la santidad. Esto lo tienen que tener los profetas y los papas, ¿no? Los profetas como San Vicente Ferrer o como Santa Margarita de Alcoque y los papas. Y si tienen esto, van al cielo a la medida que tengan esto. San Juan de la Cruz está en el cielo porque amaba, no porque fuese un poeta lírico genial, con evidente genialidad, no meramente literaria, sino de carisma, de palabra, de sabiduría y de ciencia. ¿Me explico? No hace falta saber versificar como San Juan de la Cruz para merecer el cielo como él lo mereció. No hace falta. Esto no quiere decir que San Juan de la Cruz no ganase mérito ante Dios escribiendo sus poesías y escribiendo sus libros, porque era su responsabilidad hacerlo. No sé si me explico. No sé si queréis preguntarme alguna cosa. Diga. Cuando hemos hablado, o sea, Dios puede dar los dones como quiera, o sea, de manera, lo importante es la caridad. Y en cambio, o sea, entonces, ¿qué valor tiene toda la teología espiritual de las moradas, o de, que se habla, que se habla de intensificaciones de los dones, de oraciones más místicas, o sea? Sí, pues mira, te contestaré de una forma muy sencilla. Lee las moradas y encontrarás la respuesta, porque de vez en cuando en la tercera morada y en la cuarta y en la séptima, o sea, te dice: y dejaos, hermanas, que todo consiste en amar a Dios y cumplir su voluntad, y te lo dicen. Y San Juan de la Cruz, o el tercer de la vida, te examinarán en el amor. ¿Por qué? Porque si lees las moradas, verás como Santa Teresa tuvo la experiencia que le mandaron que transmitiera, de que Dios obraba en ella, metiéndose en su interior, esta metáfora de un castillo concéntrico, es un castillo en que una sala está dentro de otra, ¿no? Es la montaña de los siete círculos del Trapense, siete círculos, ¿no? De que Dios te llama hacia que te metas dentro y donde va a unirse contigo, etc., ¿no? Y todo esto para enardecerla en la caridad. toda la experiencia mística es conducente de suyo a la caridad. Como que lo que mismo que es don de Dios, nosotros mismos podemos olvidar que es don de Dios y ponernos a actuar nosotros por nuestra cuenta. Por eso dicen tantos autores, y Santa Teresa en aquel texto tan extraño que leí el otro día, que ya no entendía que pudiese el alma estar en un ser siempre, ¿no? ¿Verdad? Qué extraño. Porque Dios permite que haya, bueno, alteraciones, cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque si una persona estuviese siempre en consolación, a pesar de que la consolación es cosa de Dios que lleva a la corroboración de la esperanza y la caridad, como que no está confirmado en gracia, el demonio podría meterse por allí y decirte, mira qué santo eres. No sé si me explico. Santa Teresita dice, casi en la muerte, que perdería la paz y no podría aceptar la muerte si cometiese la más leve infidelidad. Le pregunta a su hermana, ¿a qué infidelidad se refiere? Dice, a que pensase, tengo tal virtud, puedo practicarla. Si esto lo dice de la virtud, que la virtud es un hábito activo, pero suponía, porque es un hábito activo, no se diese cuenta que es virtud infusa y que sin mí de nada podéis hacer, que no se puede hacer nada meritorio sin la gracia de Dios. ¿Eh? Dejaría de agradecer a Dios las propias virtudes que tenía. Pero proporcionalmente, si uno piensa que la actuación del don del Espíritu Santo es un grado superior de santidad que él tiene, simplemente por definición, la actuación del don del Espíritu Santo, nunca lo tenemos. Tenemos la disponibilidad para ser movidos si Dios nos quiere mover, y Dios mueve o no mueve. Y San Ignacio dice que Dios mueve y después no mueve, para que en cosa ajena no pongamos nido, y para que internamente sintamos, no que simplemente que lo admitimos en la clase de teología espiritual, internamente sintamos que no es de nosotros tener devoción intensa, lágrimas y otros modos de la espiritual consolación. No es de nosotros. No es de nosotros ni siquiera con la gracia cooperante y nuestra actividad. Es solo recibido. Y entonces Dios, que dice San Ignacio, que la frase tan divertida, que en infinito conoce nuestra natura mejor que nosotros, sabe cómo somos. Sabe que el más pintado mete la pata, ¿no? Y el más santo, si estuviese mucho tiempo sin ninguna sequedad, ni tribulación, ni tentación, en la séptima morada, a lo mejor se pensaría que le pertenece a su naturaleza, o que se lo ha ganado él porque es muy santo. Y los dones místicos no se merecen. La gracia no se merece. Con la gracia se merece la vida eterna, el aumento de gracia, ¿no? Pero la gracia no se merece nunca. Esto es la teología de San Pablo y está definida en Trento. Yo siempre que digo esto, a veces hago broma. Decir esto no es ser protestante, Es que hay un lío con eso. El tiempo de aquel maestro novicios que decía que el jesuita tenía que procurar aumentar su gracia ex opere operantes, y que no convenía que se apoyasen los sacramentos que actúan ex opere operato, porque eso no era el espíritu propio del jesuita. Este señor, pues, si me hubiese oído hablar aquí, hubiera dicho, tienen una escuela y un señor protestante. No sé si me explico. ¿Preguntas algo? Sí. ¿O nos despedimos? Porque tú te vas cuando tengas prisa. Una pregunta que se supondría mucho. Siguiendo un poco con el hecho de decir, en este mundo en el cual pues se ha enfriado tanto la caridad, siguiendo las revelaciones pues del Sagrado Corazón, decir la devoción al corazón de Jesús como respuesta. Como respuesta misteriosa que el Señor ha querido para este mundo, en el cual han desaparecido y actúan, pues lógicamente, menos los dones del Espíritu Santo, porque ha desaparecido. ¿Se puede decir que estos dones del Espíritu Santo, que tienen que ser súper erogados en este mundo tan necesitado, pues la caridad. La respuesta a esto es la devoción al corazón de Jesús, es el signo, porque la vía normal pues de dar estos dones del Espíritu Santo está como agotándose. Pues parece que esto es lo que dice Santa Margarita. Esto que tú dices es lo que me suena que Santa Margarita dice, porque si no, no se extendería aquel lenguaje que algunos ha escandalizado, de que es como una segunda redención, un esfuerzo de su amor, un tiempo de frialdad, como un nuevo esfuerzo de su amor, que es lo que tú dices, nuevo esfuerzo. Hay una providencia misteriosa en la devoción al corazón de Jesús, que como que es una respuesta divina al reto de la enciamiento. Estamos en los tiempos en que dice el Evangelio, porque abundará la iniquidad, se enfriará la caridad. Hay muchos disfraces para el enfriamiento de la caridad, ¿no? Pero el texto evangélico lo que dice, que porque abundará la iniquidad, la anomía, o sea, la rebeldía, el empecatamiento, ¿no?, el espíritu del anticristo, se enfriará la caridad de muchos. La caridad se enfría porque abunda la iniquidad, que es hostil al amor de Dios, ¿no? Y entonces un reto divino es mostrar cómo Dios se ha consumido por su amor, se ha hecho hombre para poder amarnos sufriendo humanamente con nosotros, mostrando el corazón herido. Entonces. Sí, sí. Y dice cosas tan misteriosas Santa Margarita, entre otras cosas siempre la conciencia de que todo lo que se haga por revelar el amor del corazón de Jesús tendrá que hacerse en constante dificultad por la hostilidad del demonio, el demonio metido. Y aquí la Virgen se mete, y según el Padre Solá, cuando se mete el demonio, María también se mete. Y San José, que dice el Padre Solá, que parece haberse tomado en serio lo que la Iglesia dice, que le puso bajo como defensor contra el ateísmo. Y esta frase, que no me había dado cuenta de lo divertida que es, dice que, por decirlo así, San José se lo ha tomado en serio. Es como si los que lo han dicho, Pío XI, ¿no?, lo dijese por decir, no sé, que los hombres de Iglesia no se lo han tomado en serio, pero San José sí. Por eso San José hace más cosas en la Iglesia de las que le pedimos. Ahora tenemos que pedirle que el jaleo diabólico que se va a armar a cada paso, por ejemplo, ¿veis? El documento episcopal español, que habla de la consagración del Cerro de los Ángeles y habla del 150 aniversario del apostolado y todo eso, ha traído como coletazo del demonio la destitución del padre Mendizábal de la Dirección General Nacional del Apostolado. El camino de tribulaciones que va a meterse ahora este señor por ahí, yo por eso ya he telefoneado a Madrid, quiero que sepa que estamos interesados por ello y que rezaremos por él, y que las monjitas aquellas muy afligidas, muy hablando así con, estamos muy doloridas, estamos tristes, rezamos, sí, bueno, yo diga que nos en Barcelona nos unimos a sus sentimientos y a sus oraciones, he dicho, muchas gracias, muchas gracias. Y ahora vamos a tener que luchar con la Virgen y San José contra el plan del demonio que debe tenerlo, cuyo primer episodio es la destitución del padre Mendizábal de la Dirección Nacional del Apostolado, que no se hace para otra cosa, sino para frenar la revelación del corazón de Jesús en España. Están a punto de beatificar la madre Raffles y la madre Petra de San José. La madre Petra de San José, en sus escritos, yo voy a poner en cristiandad, dice: vendrá ciertamente el reinado del amor del corazón de Jesús sobre el mundo. Y la madre Raffles no hizo otra cosa toda la vida más que profetizar esto. Y además por el misterios de nuestro Señor, parece que eso tiene que ver con aquella cosa que pensaba el padre Orlandis, y lo decía, y lo decía el doctor Irurita. Que el reinado del corazón de Jesús en el mundo, que se espera que de una forma como fue prometido Bernardo de Hoyos, tiene que comenzar por España, tiene que comenzar por Barcelona. Pero claro, esto supone suponer que Barcelona es España, lo cual ahora está muy por los medios de la Iglesia catalana, etcétera. Pero en este momento beatifican a la madre Raffles de Vilafranca y a la madre Petra andaluza, barcelonizada, no catalanizada, pero sí barcelonizada, que ha hecho en Barcelona un apostolado secreto, silencioso y fecundo entre la gente más desgraciada y marginada de la sociedad. Están educando hijos de prostitución, hijos de matrimonios desavenidos, gente abandonada por sus padres que tienen queridas y por sus madres que tienen amantes. Teóricamente es un orfanato. Dice, aquí más que huérfanos tenemos gente que no tienen padres porque el padre vive con una otra mujer y la madre con otro hombre. Y así. O son prostituidos, etc. Y es lo que tienen allí. Niños y niñas en el orfanotropio que el, del cual salen matrimonios cristianos y una serie de frutos espléndidos. Tu padre los conoce. Sí, los hemos visitado muchas veces. Yo tengo una relación con ellas porque escribo en la montaña de San José. Y ahora vienen estas dos beatificaciones. La madre Raffles y la madre Petra. Dios nos libre y haga que comience el reinado del corazón de Jesús en Barcelona. Bueno, por eso estamos aquí, ¿verdad? Debe tener que ver todo lo que vamos a tener que sufrir en el futuro, debe tener que ver con este comienzo del reinado. Lo sufrido anteriormente puede ser un título de confianza en que seguiremos sufriendo mientras Dios quiera. Si queréis, lo dejamos estar, porque Ganuza te tiene que ir. Bueno, gracias por haberme oído. Sin muchas cosas muy gordas. Todavía voy a decir otra cosa. Yo tengo como la... el deseo. Bastante expectante y esperanzado de que, puesto que nuestro Señor me ha hecho hacer lo que me ha hecho hacer de una forma totalmente inesperable desde mi propia manera de ser y manera de vivir, inesperable, pues espero que lo lleve a término y que no se lo estropee en el tren la obra que él hace por mí. Y si para que no se lo estropee, pues ya encontrará el camino Dios de que yo pues sirva hasta el final en lo que él quiera que sirva, ¿no? No sé cómo lo hará. Podría hacerme que me muriese de repente mañana mismo, podría hacerme que viviese muchos años sufriendo mucho cada vez más, no sé si me explico, podría hacerme que experimentase nuevas tribulaciones, que he tenido muchas, de todo tipo, y las deseo, y esto es una cosa misteriosa, las deseo. Thank you. aquello que dijo mi mujer, tan divertido. Ahora ya te podrías morir tranquilo cuando peticionó la plaza de Santiago de Compostela. Y lo, me pareció muy oportuno, muy adecuado. Realmente, pues sí. Por una parte, si no me costaría nada pensar que sería muy, muy útil que me muriese, entonces me moriría muy feliz. No me cuesta pensar que a lo mejor me hace aguantar mucho tiempo, sufriendo mucho, y entonces también me siento muy feliz. Porque lo que no pienso, es que Dios se sirva de mí, de ahora en adelante, para continuar y llevar a mayor maduración, las que Él quiera, esta simiente que creó el Padre Orlandis, que es una cosa muy misteriosa, que nos cuesta muchísimo de entender, que es muy importante, y que no consiste en que nosotros seamos importantes, que es muy importante y no consiste en que nosotros seamos importantes, que nos trasciende, que nos exige y que nos esperanza, nos da esperanza de fructificar para bien de la Iglesia, de modo que nuestro fruto sea el triunfo del corazón de Jesús, como es el triunfo del corazón de Jesús. Santa Margarita dice, el corazón de Jesús no en esta vida no va dando triunfos a sus apóstoles, ¿no? Es como un rey que no espera premiarles más que después de la victoria, ¿no? Sí. Hay que pasar muchas tribulaciones. Yo las voy deseando sin condicionar cuáles sean, todas las que vinieran. No sé si me explico. Pueden venir de medios eclesiásticos, jesuíticos, diocesanos, etcétera, etcétera. Pueden venir. No creo que se pueda dar ningún paso adelante sin que venga después la gran oleada infernal. Y después también pienso que la Virgen triunfa. Lo que pasa es que hace más ruido el rugido del demonio que el triunfo de la Virgen, que es muy suave y sencillo. Y en este sentido yo tengo, me voy teniendo una cosa que me cuesta mucho tener, por eso tengo a mi manera, de la manera que yo la tengo, paz espiritual dentro de mi temperamento alborotado, complicado, nervioso, etcétera. Voy teniendo paz espiritual porque ya no la condiciono a que me salga bien ni nada. No sé si me explico. Ni siquiera que os hayan gustado mis clases. No sé cuál sentiría, porque mi deber es hacer que os sirvan. No sé si me explico. Pero si supiese, han quedado muy fastidiados. Diría, hombre, pues esto será culpa mía que no habré sido, no he encontrado la manera de servirles en el conocimiento de la doctrina de Santo Tomás, con lo cual es un gran bien conocerlo. Por tanto, lástima, les he hecho perder el tiempo. Pero en la medida en que fuese humillación para mí, se formaría parte de esto mismo que digo. No preocupo a nadie. Y no porque no tenga mucho interés, mucho cariño. Y esto es una cosa que a mí me pasa ahora. Y el padre Orlandis me decía a mí que le pasaba a él. Y yo me escandalizaba mucho, me dolía mucho y me enfadaba mucho. Porque lo decía muchos años antes de morir. Y cuando todo el mundo pensaba que el padre Orlandi estaba entusiasmado con lo que hacía, y él decía, piensan que lo hago porque estoy muy empeñado en estas ideas, por eso los jesuitas que decían que estas cosas que fan o se dan para re, que piensan que los hago porque tengo mucho capricho en hacerlos, ¿no? Y que es una manía mía, un gusto mío, y que no servirá para nada. Lo hago porque siento que Dios quiere que lo haga, y lo que me cuesta, lo dejaría estar en cada momento. Estaba desilusionado de nosotros mismos, de cristiandad, de escola, todo eso. No porque no pensase que era muy importante, porque él decía que cristiandad era importantísima, pero que nosotros los que la hacíamos no lo sabíamos. Nos daba vergüenza reconocerlo. En cristiandad siempre nos ha dado menos vergüenza elogiarnos a nosotros mismos que darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos. Lo importante que es proclamar al servicio de la Iglesia la esperanza del reinado del Sagrado Corazón. Proclamar que estos caminos de la esperanza del Sagrado Corazón son los caminos de la infancia espiritual, los caminos de la misericordia de Dios, los caminos de la inmolación al amor misericordioso, la pequeñez. Por eso él, si os miráis bien, describe pensamientos y ocurrencias en el grupo que concebía de una manera rara, que no causado pocos entusiasmos para con el banquete de los ciegos y cojos y los enfermos y miopes y eso. Y la verdad que sociológicamente Escola Cortesiana está convencida que somos un grupo de desgraciados, diríamos, sin ser por la normalidad, eso no es una cosa gaire comprensible, ¿no? Y termino con una cosa. Como que yo estoy en Escola Cordisieso por experiencia de consolaciones, por este párrafo de los enfermos, estas almas débiles, enfermizas, míopes, desahuciadas por sus enfermos, por sus maestros y médicos, ciegos, cojos, por este párrafo me apunté en Escocia. Por este párrafo me hizo sentir que tenía que estar en la dirección de Fabiola. Este párrafo se lo leí yo a un jesuita, anti-integrista, anti-tomista, laxista en moral, defensor de la píldora anticonceptiva y que no podía tragar a Padre Hernández. Pero que yo le había conocido y le consulté. ¿Qué hago? Me voy con el Padre Castro, que me dice que no estudie filosofía, me voy con el Padre Hernández. Hombre, él me estaba aconsejando contra el Padre Hernández. Yo le dije, mire padre, entonces estos pensamientos y ocurrencias no estaba publicado. Lo hice publicar yo de acuerdo con el padre que yo. ¿Te pasa algo? Que José del Piso. No te preocupes de la piso de los demás. Pues ya existía pensamientos y ocurrencias. Pensamientos y ocurrencias existía desde el año 24. Y dice que fue pensado el año 24. Pero fue publicado en el 55 por iniciativa mía, aprobada por el padre Cayuela. Se pidió permiso al provincial y cuando estuvo todo arreglado lo publicamos. Con gran sorpresa el padre Luandis, que no pensaba que se lo dejasen publicar. Almas enfermizas y pusilánimes. Inteligencias débiles, espíritus anémicos y apocados. Estas almas pobres y débiles, miopes y enfermizas, quieren que llegue su llamamiento misericordioso y bondadoso corazón de Jesús, que invita en su banquete a los ciegos, cojos, y los sana con médico divino. Mensajera de sus misericordias inefables con estas almas débiles y pequeñas, envía el misericordioso Jesús a Santa Teresita para que reciban aliento, luz y confianza los pobres enfermos de espíritu, tal vez menospreciados y desahuciados de sus maestros y médicos. Almas decaídas y acobardadas, que atraídas por el atractivo celestial de la Santa, han cobrado alientos para subir por el extensor de la humilde y suave confianza hasta la más elevada cumbre de amor de sacrificio. Desde el humilde y sencillo sentimiento de su nada y de su impotencia, realmente humilde y sencillo sentimiento, sería tan fácil darse cuenta que no podemos hacer nada. Sería tan fácil. Por el camino de la infancia espiritual hasta la entrega eficaz, perfecta y absoluta, sí, el amor misericordioso de Dios. Bien, por este párrafo de los cojos y ciegos y de los miopes enfermizos y de todo esto, estos párrafos se los leí. Mire, padre, yo cuando leí esto, que fue la primera vez que hablé con el padre Blanes, me dio el papel del año 44. Esto se publicó en 55, al cabo de 9 años de tenerlo yo, y otros lo tenían unos cuantos, pocos, ¿eh? Cuando salió en Cristiandad me di cuenta que la mayor parte de escuela no lo había leído nunca, y entonces yo le dije, pero ¿cómo es que no lo conocen? Dices que no lo entenderían. Y entonces yo entendí que el padre Orlandis estuviese tan fastidiado porque no creía que los de escuela, por decir eso, lo entendiesen. Está siempre con ganas de dejarlo de estar. Ya es un parano. No sé si... Decía, no quiero dar nombres. Si això ho hagués entès tal, por no ho entès mai. De otros decía, aquest no ho entendrà mai. No val la pena d'explicar-lo. Santa Margarita diu que no hay que empeñarse en que sean apóstoles del corazón de Jesús todo el mundo, porque hay gente que Dios no les da el don de entender qué tienen que hacer con eso, ¿te acuerdas, eh? Que es una cosa que hay gente que no lo siente, ¿eh? Es como un privilegio carismático en aquel sentido, solo es una cosa misteriosa. Tal vez por eso nadie se ha ocurrido nunca pedir que la fiesta del corazón de Jesús, que solemnidad, sea de precepto. Se ha fijado en eso. No hay nada en la doctrina de Jesús que no esté aprobadísimo en la iglesia, tiene carácter de solemnidad. Pero no es solemnidad de precepto. Bien. Recemos una Ave María para que Dios me perdone a mí. He dicho algo que no debería decir.